Havana. Para vos, Diego, y toda la banda del Zapito. Miren a esa chica como está bailando sola. Esa mira al baile, toca su grupo de mora. Tiene mucho sin para mover su cinturita. Es la medicina que mi cuerpo necesita. Martillo, te dejo mi cumbia, pedazo de hombre. Cuando está a mi lado me dan ganas de abrazarla. Su boquita roja como quisiera besarla. Tiene mucho sí para mover su cinturita. Es la medicina que mi cuerpo necesita. Y ahora, como me gusta a mí, suavecito. Me vacila con su meneíto. Ella tiene swing y su cuerpo bonito. Su ternura me hace suspirar. Es la medicina para poderme curar. Ella parece una diosa. Cuando ella goza, cuando ella goza, cuando ella goza. Ella parece una diosa. Cuando ella goza, cuando ella goza, cuando ella goza.